cuando hacías esas referencias, mi señora Gabriela Artalleta es de Minas, de La Valleja, así que toda la familia de mi señora, mis suegros, mis cuñados son todos de ahí. Ah, mirá. También muy vinculado de Pedro, al departamento. Mamá. Bien. Y cuando sí. escuchaba esa advertencia, ese pedido de las artes, yo estuve con ganas de cortar, porque se ve que tenés fama de que castigás a los entrevistados. Ah, acá no se escapa nadie, este diputado. Hay que preguntar lo que hay que preguntar. Esa es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer nosotros con los ministros. Nadie se tiene, cualquiera que tenga una función pública, sí. Tiene la obligación y asume el deber de explicar lo que tenga que ver con su, claro. su gestión pública, porque sí. Para eso se le paga, para eso se le dan recursos. Claro. En el caso de un diputado, tiene que dar explicaciones de qué hace con el cargo que ocupa, y en el claro. caso de los ministros, tienen que explicar claro. y rendir cuentas a la ciudadanía, porque el Parlamento no es más que representante de la ciudadanía, de cómo se van manejando los recursos y qué está haciendo en la administración que le corresponde. Claro, sí. Diputado, entrando ya en el tema de lo que pasó el otro día, no van a Comisión General. Explíquele también a la gente por qué esto y por qué no lo otro, ¿no? O sea, ¿en qué régimen va a ir en este caso el ministro Murro? Que también debería haber ido, me parece a mí, pero usted hizo la salvedad para algunos medios de la capital y yo ya lo he comentado ayer avisando que usted venía, que debería haber estado el ministro Rossi, pero anda de viaje, o el ministro Rossi o va a andar de viaje ya para esa altura por Alemania con la comitiva del presidente, ¿no? Sí, si me permitís, sí. Nosotros venimos hace 2 años y con el tema del Fonde. ¿Por qué? Porque cuando de los primeros proyectos que presenta el gobierno nacional cuando asume en este nuevo periodo de gobierno, el presidente Vázquez, uno de los 3 o 4 proyectos que declara como prioritario para resolver en los primeros meses, en los primeros 100 días, uh-huh. es un nuevo proyecto del Fondes con el argumento de que, bueno, si lo que pasó en el Fondes fue medio desprolijo, hubo mucho voluntarismo, como el mismo gobierno decía, sí. lo vamos a arreglar con una ley urgente. ¿No? Es verdad. Y nosotros dijimos que este tipo de prácticas, de culturas organizacionales que pasa en la administración pública y pasa en cualquier club de fútbol, no se cambian las conductas ni las culturas de la organización con un mero cambio de reglas. Usted tiene que también dar señales, uh-huh. y las señales siempre son, o la mayoría de los casos son, o con el ejemplo del jerarca, o estableciendo sanciones a los que hacen las cosas mal, claro. y premios a los que hacen las cosas bien. Uh-huh. Y lo que había pasado en el Fonde sí. venía muy mal barajado y venía con una cultura muy arraigada. ¿Por qué? Porque nació muy mal, no lo digo yo, lo decía el propio presidente Mujica, dijo, yo voy a armar un fondo con plata de los uruguayos para prenderle una vela al socialismo. No es un tema jocoso eso. Primero porque viola flagrantemente la Constitución. Usted no puede, ningún gobernante puede usar los dineros para una ideología ni para una idea de un gobernante. Uh-huh. Y eso se empezó a instalar y cada vez más lo repetían, y lo repetían los gobernantes, aquello de lo político por sobre lo jurídico, que a veces se toma también en broma. Uh-huh. Es muy grave cuando usted se cree en la potestad de decidir según sus criterios, porque usted tiene sus criterios políticos, yo tengo mis criterios políticos. Ahora, yo no puedo usar los recursos que tienen el objetivo esencial y único y exclusivo, los recursos públicos del interés general, como dice la Constitución. Yo no los puedo usar para cualquier cosa, mucho menos para una ideología política. Estamos de acuerdo. El secretario de Presidencia decía en su momento, reafirmando lo del expresidente Mujica, vamos a hacer una apuesta ideológica. Entonces, si esa apuesta ideológica el expresidente Mujica la hubiera hecho con el fondo Raúl Sendic, por ejemplo, uh-huh. es decir, un fondo millonario también, pero que es propiedad de un sector político y que pertenece al presidente Mujica, está en todo su derecho. Usted con su plata, o con la plata de su organización, si su organización se lo acepta, puede hacer cualquier cosa. En claro. lo público es distinto. No, y el gran daño cultural que el expresidente Mujica le hizo a la administración, a la cultura de la administración pública, es hacerle creer, y sobre todo a los que iban entrando, y decían, no, acá lo más importante es lo político. Y si la ley dice otra cosa, mala suerte la ley. Entonces, yo dije en su momento, señores, si no corregimos eso, si no evaluamos, si no decimos claramente y sancionamos esa práctica incorrecta, los que vengan van a hacer lo mismo. Porque yo le pregunto una cosa, ¿quién se va a enfrentar al expresidente Mujica si va a ser lo mismo, lo haga bien o lo haga mal? ¿Quién le iba a decir a los proyectos de Mujica que eran inviables y no sustentables si no se iban a revisar esos procedimientos? Y si todo iba a pasar desapercibido y sin que nadie lo revise, y yo, naturalmente, excepto que uno sea muy, muy, muy corajudo, si nadie lo va a revisar, usted hace lo que le al gobernante o al jerarca quiere que haga. Claro. Y en esto Mujica insistía, esta es una apuesta ideológica, esto es el tránsito, por aquí vamos a transitar al socialismo del siglo XXI. Entonces, los jerarcas estaban siempre presionados, y lógicamente, a cumplir ese deseo de Mujica. Claro. Ahora, si nadie dice nada de que la ley no lo permite, el orden jurídico, ¿no? Porque a veces también el expresidente Mujica, ¿qué quería decir con esto que lo político está por encima de lo jurídico? Que lo jurídico es una construcción de algunos pavos que hacen la ley. Claro. Esa es la verdad. Mm. Entonces, y la gente va entrando, ¿y por qué no? Yo confío mucho más en un criterio político que en una ley que la hace quién sabe qué y por qué inteligencia. Y no es así. Las leyes y la constitución se van haciendo con toda la sabiduría de nuestros grandes hombres. Claro. ¿No? Por supuesto que no estoy hablando de las legislaciones actuales, de las legislaturas actuales. Nosotros tenemos normas que son las que nos van orientando. Claro. De hace 200 años, desde Artigas en adelante, con toda esa sabiduría que se fue incorporando y arraigando, quisieron lo mejor del Uruguay. Entonces Mujica dijo, bueno, todo eso que se creyó que era casi sagrado, no, eso es mi criterio ahora, ¿no? Y el criterio de Chávez y el criterio mío del socialismo del siglo XXI va a pasar por arriba todo eso. Y el Fonde fue un engendro basado en esa concepción. Entonces yo advertí, y siempre tratando de corregir, no me gusta perder el tiempo, papo, y ni el tiempo ni las energías. Y en esto del Fonde, lo que se venía perdiendo no era solamente dinero, porque el dinero usted va, lo pierde y lo puede recuperar. Ahora, lo que se estaba perdiendo era tiempo, energía, la administración entera corriendo, ministros enteros corriendo. ¿Cuánto se perdió con el tema de alas más allá de lo económico? Todos los ministros que hablaban, los medios de comunicación, la cantidad de administradores y funcionarios que se pusieron a trabajar en algo que no iba a funcionar. Porque esto, como el rey está desnudo, nadie se daba cuenta del gobierno. ¿Cómo no? Se daban cuenta. Lo que pasa es que había una señal de Mujica muy clara, y mientras nadie se trancara y dijera esto está mal, se iban a seguir haciendo. Y pasó, lamentablemente, usted quizás no recuerde, pero la primera comisión investigadora parlamentaria que se solicitó en esta legislatura la pedimos nosotros por el tema del Fonde. A los 2 o 3 meses dijimos, no señores, vamos a investigar lo que pasó para corregir lo que se hizo mal, y entonces sí podrá haber un nuevo Fonde. No va a haber un nuevo Fonde, decía yo, porque eso lo dice cualquiera persona con cierta experiencia. Sí. Hasta que se investigue lo que pasó, hasta que se investigue lo que pasó anteriormente. Exactamente, porque si no usted va a seguir haciendo lo mismo. Lógico, en Alas Uruguay pasó eso. ¿Qué pasó en Alas Uruguay? Se había dado un financiamiento, la primera etapa, menor a la tercera parte, en el periodo de gobierno anterior. Y siguió este gobierno y le dio más de las 2/3 partes, más de 10 millones de dólares, con nuevo Fonde incluido, con nuevos gobernantes, con nuevos presidentes, con nuevo todo, porque la cultura organizacional que se instaló en el Fonde era, vamos a hacerle caso a aquella idea de Mujica, de que lo político pasa por arriba de cualquier ley y cualquier norma, y bueno, hay un tema ideológico, que vale la pena apostar por encima de cualquier cosa. Y como si se pierde, como decía Mujica, mala suerte, apostamos por los trabajadores. Es exactamente al revés. Usted lo que está haciendo es, no solamente jugando con la ilusión de muchos trabajadores, jugando con el tiempo. La gente de Ala Uruguay perdió un tiempo que nunca más lo va a recuperar, el tiempo vital no se recupera. Bueno, pero se podía haber armado otra cantidad de cosas, se podían haber armado empresas sustentables acá, podían haber ido a otros lados del mundo, formar familias, todo eso. Ahora, se perdió. Diputado, ¿por qué cree? Había acá gente muy erudita en la materia que ya decía que esto era la crónica de una muerte anunciada. Porque acá está lo otro. ¿Quién garpa esto? Porque esta plata la banqué yo, Fabián, a quien tengo de operador también del otro lado, a Ricardo, digo, todo el mundo, usted, la bancamos todo esta fiesta. Y siempre la banca el que menos tiene, Pablo, ¿no? Sí. Porque en los despilfarros públicos, lo que siempre, el que más termina pagando es que gasta todo su sueldo en vivir, ¿no? Sí. Porque el que gasta, que la gran mayoría de los uruguayos, sí, todo su sueldo en vivir, paga impuestos por todos lados, sí, ¿no? Para empezar el tema del IVA. Ahora, entonces, si gente erudita ya decía que esto no iba a funcionar, porque no era solo la plata, no era la plata que se prestaba. Nosotros, yo me acuerdo cuando Moreira era senador todavía, y fue el gran embanderado con todo el tema Pluna, la verdad, hay que sacarle el sombrero, cuando todo el tema Pluna, el senador Moreira, hoy actual intendente de Colonia, fue uno de los abanderados con el tema Pluna. A veces teníamos estas charlas que estamos abriendo con usted en el día de hoy, y entonces hasta le dábamos data a él de otra data de donde nosotros sacábamos, una humilde radio del interior del país que le daba data al senador que estaba con todo el tema de la investigación de Pluna. ¿Por qué? Porque había gente muy erudita, empapada en todo el tema de aeronavegación, que exponía diciendo que esto no es prestar solo plata para que vengan los aviones. Uh-huh. Hoy tener una aerolínea se necesita toda una infraestructura. O sea, cuando el vuelo toca en Paraguay o toca en la Argentina, necesita el laburante, necesita todo un soporte técnico ahí adentro. Necesita gente al público, necesitan los valijeros, necesita gente. O sea, y eso sale guita, no es solo la plata que te presto para comprar el avión. No arreglaban solo con el avión. Ahora, no se da ¿daban cuenta o acá hay cosas atrás, digo, además de, porque es lo que uno empieza a preguntarse, diputado? Acá creo que lo central es un capricho, varios caprichos. El expresidente Mujica veía que estaba en la mitad de su mandato, él había jugado toda su vida por las grandes revoluciones e innovaciones. Y bueno, y su última gran idea que quería marcar y dejar la huella para la eternidad, vanidad de vanidades, era, bueno, la gran apuesta a la autogestión. Entonces nos embarcó y embarcó al país, a los trabajadores. Los que más perdieron en esto son todos los que se metieron en esos proyectos, reitero, porque pasaron un año, dos años y hoy están realmente... El desgaste de haberlos embarcado en proyectos inviables, no lo recuperan nunca más, y es una pérdida existencial que no se recupera y quizás muy mucho más dañina que la parte económica. Uh-huh. Y ahí ese capricho que parecía que... Acuérdense que Mujica le hablaba a los periodistas en forma irrespetuosa y no pasaba nada. Y lo mismo hizo con el Fonde. ¿Qué se empezó a instalar? El presidente hace cualquier cosa y no pasa nada, ¿no? Y el Frente Amplio tiene la mayoría absoluta, legítimamente, no, porque democráticamente lo obtuvo así, sí. Y entonces no hay ninguna consecuencia y cualquier ministro puede hacer cualquier cosa. Y ahí tuvimos muchas veces que empezar a pensar en las denuncias penales, que por supuesto siempre es un recurso y es un instrumento que el sistema democrático y el Estado de Derecho lo permiten, pero... para algo está lo político. Si la sociedad para cada irregularidad o mal manejo de fondos tiene que ir a la justicia, bueno, entonces, ¿para qué está el sistema de control parlamentario? Es decir, las sociedades por algo se dan modernamente, claro. Y bueno, y yo no, los ciudadanos tienen que confiar que a los legisladores que vota van a hacer este control, sí. Y le van a cuidar la plata, como usted hace cuando sí. Hay gente que tiene varias empresas o tiene una empresa en otro lado y le encarga a un supervisor, a un gerente, que le cuide la plata. Y eso es lo mismo, la sociedad democrática moderna funciona así. Hay 3 millones de uruguayos que dicen, bueno, señores legisladores, controlen la plata que le damos, los 15 mil millones de dólares, porque acá yo gritaba en el presupuesto, gritaba porque de indignación, cuando yo veía que había legisladores del oficialismo que movían los millones de un lado para otro, como si los millones de un lado para otro salieran de una maquinita. Claro. Y yo les recordaba, señores, miren que los millones no están, los millones se los van a tener que pedir. Y a cada ciudadano que día a día le vaya aportando esos 15.000 millones, que claro, en Uruguay y en cualquier lado del mundo es muchísima plata. Claro. ¿No? Y si se administran mal, esa plata, ese esfuerzo, no sirvió para nada. ¿Y después qué hace el ciudadano? Lógicamente, después nos asombramos cuando los políticos perdemos credibilidad. Pero la primer credibilidad es usar bien el dinero de los ciudadanos. Si eso no hay, mire, si un gobernante no administra bien el dinero de la gente se enoja. Y tiene toda razón del mundo, y tiene toda razón del mundo en perder credibilidad y en ese malestar. Sí. Yo veía ahora algunos legisladores del gobierno decir, la están abusando la interpelación. Señores, en otro lado del mundo, los primeros ministros van a rendir cuentas a cada rato al Parlamento porque es su obligación. Claro. Cualquiera que usa cualquier dinero de ajeno tiene que rendir cuentas. Y mucho más en estos casos, donde en el caso del Fonde, como dice el dicho, el refrán, el pensamiento, un caso es accidente, dos es casualidad o coincidencia, y tres ya es la confirmación, es el patrón. Sí, y acá sí. Es todos los días encontramos con que todos esos proyectos inviables terminan en un gran fracaso, que reitero, no solamente es plata, que es mucha, son muchos millones de dólares, mire que llevamos casi 50 millones de dólares perdidos, sino todo lo que embarcamos. Lo primero que tiene que hacer un buen fondo de desarrollo... Usted habla de 50 millones por el tema a las Porque hasta ahora el propio gobierno ha tenido que asumir las pérdidas. Le voy a tirar alguna datita. Acá pusieron dos veces guita para el fondo. Una fue con la Serrana, ¿verdad? O sea, con la cooperativa La Serrana, y la otra, habían llamado a licitación para lo que eran las líneas a Punta del Este y a Maldonado, ¿verdad? Y sin embargo, la empresa COM de acá, le pusieron guita del fondo, cuando ya estaba el llamado, o sea, iban a perderla la línea, y el fondo le metió plata adentro. Ayer esta data... me la daba el diputado Mario García. Yo no la sabía. Sabía la de la cooperativa La Serrana, pero la de COM no lo sabía. O sea que esto es un despifarro, pero así. Otro de los grandes temas en esto es que hay proyectos que merecen ser apoyados y porque le sirve al país, le sirve a la gente, le sirve a la localidad. Sí. Entonces, cuando se hacen estos zafarranchos, como el de Alas Uruguay, usted termina manchando y deja en una zona de opacidad y oscuridad y de suspicacia a todos los proyectos. Y yo se lo dije al gobierno varias veces cuando pedimos la investigadora sobre todo. Decíamos, señores, miren que el Fondes va a quedar, y yo creo que ya quedó lamentablemente, con un manto de suspicacia, claro, de duda, claro, que usted mañana tiene un buen proyecto y dice, yo voy a... necesito del Fonde, merezco del Fonde. Ahora usted no dice, usted fue con el Fonde, usted tiene algún arreglo con fulano mengano, porque ahí se hace todo mal. Y eso le hace, reitero, un daño terrible al propio Fonde y a toda la gente que puede tener mérito suficiente para ser financiado, porque bueno, la financiación con fondos públicos lo utiliza todo el mundo, lo que hace todo el mundo es tener muchas precauciones y solamente financiar a aquello que tenga una posibilidad de funcionar. Si no, usted lo único que hace es perder plata y perder tiempo y embarcar gente en proyectos que solamente a usted se le ocurrieron. Sí. Voy a sumar a Fabián Rodríguez, que tiene alguna pregunta también para usted, diputado. Yo después, cuando terminemos todo el tema fondes, voy a volver con la primera parte de lo que usted hablaba, de lo que debería haber hecho el gobierno central o cómo se manejó y para qué los controles y que lo de lo político estuvo por arriba de lo jurídico. Voy a volver sobre ese tema porque lo voy a traer a lo departamental. Así nomás, ya se la dejo colgada en las alturas. Diputado, nos quedamos por acá ahora con Fabián Rodríguez preguntando sobre el tema, pero yo voy a volver porque capaz que usted sabe, capaz que no sabe, cómo se maneja departamentalmente esto con un gobierno del Partido Nacional. Ya venimos. Fabián, suya. Sí, bueno, un gusto. La verdad que no tengo el honor de conocerlo, pero bueno, más o menos he seguido un poco lo que ha sido sus actuaciones. Pero me quedo en la parte de cultura organizacional, que me parece que va por ahí la cosa, ¿no? No solamente la imagen institucional, en definitiva, entre comillas, lo que es el FONDE, sino la imagen país que nosotros tenemos. Y hay, en ese sentido, hay, yo diría, expresiones, conceptos, mensajes hacia el exterior que no son buenos, en un ámbito donde hoy la competencia, la competitividad, muchas veces que nosotros marcamos, se da de manifiesto, ¿no? Y esa imagen que nosotros tenemos que tener justamente de seguridad, y hoy que tenemos al lado nuestro un país como Argentina, donde se está apostando mucho a este tipo de cosas, en generar confianza para retribuirlo con inversiones, es muy importante. Cuando se habla, muchas veces acá se ha venido a hablar de lo que es Uruguay natural. Uruguay natural. Este tipo de acciones también afectan lo que es la imagen que quieren hacer institucionalmente de como visión o como objetivo, como marca para vender nuestros productos. Estas cosas también lo afectan. También me parece importante recalcar que ha habido a lo largo de estos años una pérdida sustancial de que son los valores técnicos en la administración pública. Hemos cambiado continuamente de por un concepto obviamente electoralista y por colocar en definitiva gente de los sectores que hoy gobiernan, y se han sacado, lo han dicho muchos actores políticos, se han sacado cargos que son sumamente técnicos. En el fondo me consta que hay gente que es que son excelentes en su materia, ¿no? Pero evidentemente aquí se notaba una gran asimetría en lo que son las decisiones puramente técnicas, en la viabilidad de un proyecto, en la sustentación, como usted dice, del mencionado. Y después lo que es la valoración netamente política. Pero este tipo de cosas. Mire, yo estuve acá un buen tiempo en la Cámara de Comercio. Y uno, se me viene a la mente un ejemplo, por ejemplo, que fue la metalúrgica, que acá, una metalúrgica de renombre, que luchaban contra vientos y mareas. Porque la verdad, en ningún momento se le dio un apoyo gubernamental para sacar adelante una empresa sumamente eficiente, con un grado de profesionalidad sumamente llamativo. Bueno, para ellos no hubo absolutamente nada, pero sí para algunas organizaciones que, a ver, eran sumamente vinculantes al gobierno y no técnicamente viables, ¿no? Entonces son cosas que uno lo tiene que manejar, lo tiene que exponer, y bueno, y es como dice usted en este sentido, hay cosas que realmente llaman la atención y que hay que, a ver, como ciudadano, como político, como interpelante ahora, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque nos están mirando de afuera cómo reaccionamos, y tenemos muchos, pero muchos competidores, hablando de países, que después no se vengan a quejar, como está pasando por ejemplo ahora con Paraguay, que se están llevando muchas de esas inversiones. Y yo creo que el FONDE en su momento podía haber sido un gran un órgano realmente articulador, pero lamentablemente yo creo que se en un club de amigos. Sí, claro, se jugó más sobre lo político que netamente sobre lo técnico, ¿no? Para mí la dimensión más importante en cualquier sociedad es el tema cultural, porque es el que marca lo que esa sociedad valora o disvalora, ¿no? O qué valora más. Si usted, la administración, el gobernante de turno, le dice que la prioridad está en una ideología y en un tránsito hacia determinado régimen, y lo político de acuerdo a su propia idea, bueno, lo técnico marchó. Marchó porque, digamos, queda abajo. Y entonces la racionalidad técnica, que es lo que hace funcionar todo lo empresarial, porque usted no va a vender más pasaje porque el presidente de la República quiera, ¿no? El presidente de la República puede salir 50 veces a decir: compren más pasajes. Si la gente no quiere comprar un pasaje de ala a Uruguay, ¿no? Que fue uno de los grandes errores, digamos, sí. Un cálculo muy equivocado de cuál iba a ser la demanda, a pura voluntad. Es decir, el presidente Mujica creyó que su voluntad iba a predominar y a convencer a todos los consumidores o los viajeros, y que todos iban a hacerle caso a él y su... Y entonces eso que en el mundo sabemos que no funciona desde hace miles de años. Sí. La gente busca que es lo mejor. No, pero ¿sabe lo peor, diputado, en el caso puntual de Alas Uruguay? Ha quedado de manifiesto los mamarrachos que compraron. O sea, acá era pedir plata sin un plan, ¿verdad? Porque después se descubrió cómo venían los motores eran viejos, en algunos casos no había repuestos, no tenían mantenimiento. Entonces, ¿cómo alguien presta dinero, pone dinero en algo que no controla ni verdaderamente cómo está la estructura de lo que está pidiendo? ¿Me explico? Mire, este diputado, ¿usted no me presta unos mangos? ¿Cómo no, papo? Capaz que le presto unos mangos. ¿Qué tiene? Ah, voy a comprar unos termos. ¿Y cómo son los termos? Bueno, no sé, me los quedaron de mandar, ¿vio? Pero no sé, son grandes, para un litro, para medio litro, para tres cuartos. No sé, la verdad que no sé. Y usted me presta igual plata. Usted es un loco. Usted es un loco. Ahora, si usted lo hace personalmente, usted puede hacerlo, puede hacer su locura. Ahora, con la plata de todos, no me parece. Y fue lo que quedó de descubierto. O sea, acá le prestaron plata a cualquiera. Le prestaron plata a cualquiera, hicieron jugar a cualquiera, jugaron hasta para la selección uruguaya, la hicieron viajar hasta la selección uruguaya. Era el vuelo oficial de la selección uruguaya, se colgaron políticamente hasta atrás de eso, de que venimos bien hasta las eliminatorias, y dijeron, esta es la selección, y este Suárez, y este Cavani, y Lugano, y esto, y viajan todos por Alas. Le quisieron hacer todo en la rosca, pero resulta que los aviones hubo que devolverlo, los aviones estaban complicados. Digo, porque gente técnica lo hizo saber. Y después terminaron diciendo. Entonces, lo más grave es que un Estado preste dinero a gente sin saber, sin estudiar. Esto es como la OPP. Presta dinero para hacer las plazas, para hacer esto. Ahora vienen y controlan lo que hacen las intendencias departamentales. ¿Cuánta guita se gasta? Los jornales, ¿cómo están cotizados? Si están cotizados a lo que deberían cobrar a través de lo que es el Ministerio de Trabajo, o después toman changas y la hacen por menos. ¿Dónde va la plata? ¿Dónde va la plata en estas intendencias que también son, en este caso, del Partido Nacional? ¿Verdad? Entonces digo, ¿dónde está el control del Estado? ¿Cuándo va a controlar de una vez por todas el Estado? ¿En el FONDE y en la OPP y en lo que venga? Porque acá nadie controla nada, diputado. Y eso es lo que pateamos. Vio que le dicen que Papo es bravo. No le pegues, no le pegues, porque esto es un desastre. Papo, el tema de la administración y rendir, la rendición de cuenta en la administración está en el ABC, digamos. Si usted le da al mejor administrador del mundo, pero usted no lo controla. Al poco tiempo, esa persona que era buenísimo va a decir, pero si a mí nadie me mira si yo hago las cosas bien o hago las cosas mal. Por supuesto que hay un grupo de gente que es a prueba de fuego, pero la mayoría, naturalmente vamos viendo si nos premian o nos sancionan o se revisa. Esa es la ley de la administración básica. Por eso el control es tan básico. Y ahora, la administración en las sociedades modernas, me parece a mí, por supuesto que el rol político y los organismos de control y el Parlamento, en este caso, tenemos un deber constitucional y nos pagan para eso. Pero creo que de las cosas buenas de la sociedad moderna es que, bueno, a través de las redes, de los medios de comunicación, de tus programas, la gente, y los periodistas y la gente en general tiene la posibilidad de hacer también y contribuir a ese control. Uh-huh. Creo que eso es muy bueno, ¿no? Y hoy casi todo pasa a estar al descubierto. A veces algunas intimidades que no deberían pasar a lo público, pero la parte de la administración pública está muy bueno que se ventile. ¿Por qué? Porque los dineros son de la gente, claro, no son del gobernante. Sí. ¿No? En todos lados. El problema es que estamos entrando, que ya no tiene color, en que el político se molesta. ¿Me explico? Sí. O sea, ya no tiene color. Porque hoy, por ejemplo, arrancamos el programa con un editorial del diario El País, donde la ministra, Kechi Chian, se molesta con el editorial del diario El País porque le marcó algunas cosas o fue crítico de algunas de sus palabras como política. Ya no hablamos de la administración de turismo, del ministerio, sobre palabras vertidas. Bueno, se molesta. Ahora, entramos en un camino en el que hay gente que se molesta del gobierno por determinados medios que critican. Ahora, hay también políticos que nada tienen que ver con el gobierno, que pertenecen a otros partidos, que se molestan. Este es el caso nuestro de lo que pasa en este departamento, porque somos los únicos que marcamos lo que marcamos en esto. Y también somos gente muy mal vista. Me explico, y sin embargo, la intendente pertenece al Partido Nacional. Y a veces cuando nos tomamos el trabajo, también a través de las redes sociales o de contactos directos, ya no nos contestan. Sí sabemos que los leen, pero no nos contestan. Y no levantan más el teléfono. Caso, el señor Luis Lacalle Pou. ¿Y por qué no levanta más? Porque no sabe cómo salir del brete de decirme lo que está pasando acá departamentalmente con esta administración que no quiere controles, no quiere auditorías, compra en negro, pero no lo digo yo, se lo dice el Tribunal de Cuentas, con el que se rajan las vestiduras ustedes diciendo cosas en el Senado y en la Cámara de Diputados que son lógicas, pero parece como que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y esas son las cosas que a uno le preocupan. O sea, cuando un periodismo también marca, también ahora ya no tiene color. Todos se molestan porque se le dicen las cosas. ¿Vio por qué ahora el WhatsApp del amigo que mandaba hoy temprano? Porque acá no nos callamos, no nos callamos con nadie. Porque debe ser parejo. El Partido Nacional no puede ir a rajarse las vestiduras como se raja las vestiduras. Y aplaudo. En el Senado, y tener una intendencia como tiene acá, en donde el Tribunal de Cuentas le marca que tiene déficit de 54 millones en el 2014, y la doctora Peña se sienta frente a las cámaras de televisión en la capital a decir que tiene superávit. Es una cosa vergonzosa, y nadie les dice nada. Entonces, cuando yo se lo hago saber a Luis Lacalle Pou todo lo que está pasando acá adentro, compras en negro, diputado, ¿cómo salimos de esta? Entonces, mejor no lo atiendo a Papo. Es muy complicado, porque lo que a veces criticamos de un lado, lo podemos tener o lo podemos estar padeciendo adentro. Ese es el grave problema, diputado. Papo, cuando hago este tipo de intervenciones siempre, nunca me pongo afuera, ¿no? Al revés, yo creo que siempre me pongo adentro y todos estamos expuestos a tener conductas incorrectas. La naturaleza humana, por lo menos mi concepción antropológica me lleva a pensar eso. Lo que tenemos que buscar a través de los mecanismos institucionales en el caso del Estado y en los mecanismos relacionales en todo lo demás, es estar abierto a la crítica. Sí, por supuesto, uno siempre tiene el derecho a reclamar que el otro me haga la crítica de forma respetuosa. Claro. El respeto al otro, yo creo que es la base de la convivencia, ¿no? Uh-huh. Y creo que todos tenemos que estar dispuestos a esa crítica y a corregir, ¿no? Y a dar sus argumentos, ¿no? Y bueno, nosotros no estamos planteando que ahora, cuando a mí, por ejemplo, me traen, no, pero lo que hizo el Partido Nacional antes. Y bueno, a ver, yo no digo que yo hago la crítica desde un lugar sin pecado, ¿no? Sí, cada uno tiene que cumplir con su función y dentro de su competencia plantear las cosas. Yo como legislador, los representantes somos nacionales, yo fui electo por Montevideo, y bueno, es decir, los casos que tengan que ver con la intendencia de Montevideo, más allá de que los ediles del partido son los que tienen la responsabilidad de marcar los errores o los temas de administración municipal en Montevideo, nosotros también, al haber sido electos por Montevideo, no permanecemos ajenos. Ahora, todos estos casos, yo creo que son buenos que se pongan arriba de la mesa. Y uh-huh. Creo que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental para la transparencia. Por supuesto, y yo no lo discuto, que la crítica a veces no nos cuesta aceptarla porque también es parte de la naturaleza. Yo creo que uno, cuanto más abierto esté a la crítica respetuosa, tiene más posibilidades de corregir. Y en la corrección, nosotros en el tema de la interpelación se lo dijimos al ministro, ojalá vengan y se sinceren y digan, cometimos errores y vamos a corregir. Claro, Claro. Además, periodísticamente somos de los que ya estoy cansado de la herencia maldita, ¿ok? O sea, yo aguanto la herencia hasta determinado tiempo, después ya no la aguanto más. Porque aquellos hacían, bueno, no, yo quiero un país para adelante, no para no, pa vivir toda la vida del pasado, ¿verdad? O sea, lo voy a marcar en el momento de, ta, pero después basta, ¿verdad? Bueno, pero lo que estoy viendo, que todos utilizan, si bien, yo creo que hay un antes y un después del gobierno José Mujica. ¿Qué quiere que le diga? A esta altura tengo que decirlo como periodista, como ciudadano. Yo tengo que decir que acá hubo un antes y un después. Ahora, desgraciadamente, el después es para un desastre, ¿no? Por esto mismo, porque implantó lo político por arriba de lo jurídico. Y eso se enquistó. Ahora, hay varios políticos que nada tienen que ver con el Frente Amplio que utilizan las mismas artimañas. Sí, sin duda. Utilizan... Porque eso es una tentación del poder político. Pero, tenemos todo. Fíjese, ¿no? Sí. Y por eso no se puede dejar pasar. Si alguien no cumple con las normativas del TOCAF, y cuando usted se lo marca desde un medio de comunicación, lo que alegan es, habría que cambiarlo. Bueno, habría que cambiarlo, pero hasta que no lo cambies, vos tenés que regirte por lo que tenés. O sea, que comprar en negro no es una cosa normal. Pero los otros lo hacen. O sea, entonces, la política es, como aquel roba, yo robo. Como aquel mata, yo mato. Ahora, después el pobre kiosquito de acá a la vuelta, ¿verdad? Viene la DGI y le hace un agujero. Y la intendencia compra en negro. Y la doctora Peña sale del Partido Nacional, sale a decir justamente que bueno, que todo lo hacen las otras intendencias también. Lo que hagan los demás me importa tres carajos. A mí me importa lo que hacen acá adentro. Y usted, por eso, en la primera parte que usted hablaba mucho de las leyes, que hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas, están para cumplirse. De eso me parece que se trata. Las normativas, cuando van a una junta departamental, son para cumplirlas. Son para cumplirlas. Si usted tiene una normativa que no se puede hacer algo arriba de una plaza, usted no puede mandar una carta diciendo se va a hacer igual. No, perdón. Entonces, ¿para qué tiene los ediles ahí adentro dictando normas, dictando cosas que son para cumplir, reglamentos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Me explico? Usted disculpe que yo me vaya, no, pero... No, pero... Yo te pido disculpas a ti porque yo naturalmente... Todos esos hechos que tú estás planteando, claro. Yo no los conozco y yo no puedo. Bueno, pero, no conozco. Pero entonces es una falla, es una falla del directorio del partido. Lo hemos hablado, mira que esto lo hablo mano a mano con muchos actores políticos departamentales y del Partido Nacional, ediles del Partido Nacional. Digo, muchachos, vayan a Montevideo a decir que empiecen a mirar esto. Porque es muy fácil sentarse ahora en Montevideo y andar recorriendo todos los medios a decir que esto es una maravilla. Diputado, usted que tiene familia acá, y yo no estoy mintiendo, este departamento es el que tiene mayor índice de suicidios de jóvenes. Este departamento es el que tiene mayor índice de envejecimiento. Y este departamento no tiene fuentes laborales. Fíjese dónde andamos metidos. Ahora, la doctora Peña, con seis años que lleva de mandato, sale a los medios capitalinos como si no nos fuésemos a enterar y nosotros nos estamos encargando de hablar con colegas, ¿verdad?, en la capital del país, ¿verdad?, hasta con el propio Luis Lacalle Pou le estamos diciendo, ¿a qué si llevas esto de fórmula? No, papo, es que nunca planteé nada. Bueno, pero acá dicen como que... a la araca. Bueno... Papá, tú me vas a disculpar, yo respeto muchísimo a la señora intendenta, la conozco de hace un buen tiempo, no conozco esos temas porque además no son de mi competencia y te pido disculpas que yo no voy a opinar de hechos que no conozco, simplemente bueno, con el mayor mi silencio no avala ni deja de avalar, simplemente no los conozco, lo uh-huh. que sí siento un profundo respeto por Adriana. Ha sido electa sí. por algo. Mujica también. Y, bueno, y también. Mujica también, diputado. Sí. Mujica también fue electo. Por eso. Y entramos en un camino. Lo que yo sí te digo es que me parece que esa prédica que tú me decís que tu programa hace, me parece que siempre tiene que ser bienvenida por la sociedad en su conjunto en cuanto a que el mejor control lo hacemos si los ciudadanos todos nos involucramos. Por supuesto que hay roles específicos y bueno, este, la interpelación que yo voy a hacer en los próximos días no hace más que cumplir con un deber específico porque bueno, pues el Parlamento tiene esa función. Está perfecto. Nosotros lo que aprovechamos es para que humildemente lo que hacemos humildemente es aportar nuestro granito de arena para aquellos que no están conformes de cómo se está gobernando hoy por hoy con este partido de gobierno. Bueno, busquen una alternativa. Ahora, si las alternativas que yo voy a proponer tienen toda esta gente de costado, ¿qué alternativa le estoy dando a la gente? ¡Soy creíble! ¡Soy creíble! Acá viene lo otro. ¡Soy creíble con un Botana investigado por llevar empresarios para allá! Tenemos 33 también metido adentro de la justicia por estafa. Son gobiernos del Partido Nacional, a ver si queda claro. Me parece como que tienen que empezar a mirar mucho para adentro, qué gente tienen adentro, porque si no, no se hacen creíble a la hora de sentarse a criticar a los demás o marcarle a los demás. No, eso por supuesto. Diputado. El partido tiene, tienen muy buena gente y tenemos que buscar que las cosas que nos parecen que se hacen mal, desde nuestro punto de vista, tratar de corregirlas. Y eso, por lo menos en mi caso, siempre he tratado de hacerlo desde ahí. Y no me pongo afuera de nada. No. Y creo que el partido tiene una historia en la cual también ha cometido errores y los ha corregido. Y bueno, y siempre esa es la historia de la vida. Y yo creo que los medios de comunicación, como te decía, contribuyen y mucho a ir corrigiendo los errores. Diputado, ¿ya está la fecha pactada para la interpelación? No, pero yo precisamente dejé sin convocar a Rossi para que, como iba a viajar, para no distorsionar una delegación que es muy importante con el presidente, y porque en el fondo el responsable legal y político es el por la ley, lo dice, es el Ministerio de Trabajo, así que no va a haber mucha excusa para no hacerlo en los próximos días. Rossi fue uno de los pocos que hablaba de que no estaba muy muy conforme con seguir adelante con Alas Uruguay. Sí, pero no puede ser un testigo de lujo, ¿no? No. Tenía la obligación de decir, como ministro de gobierno, sí. Decir, señores, esto no va y... Y tranco. Estamos, y no de acuerdo, voy, ¿no? Estamos de acuerdo. No lo dijo, no conozco que lo haya planteado en esos términos, sino simplemente sus dudas y bueno. Bueno, no hablaba de, claro, hablaba de dudas, siempre habló de dudas. No hace más que confirmar que este proyecto era inviable para era inviable, la enorme mayoría. Era inviable. Diputado, disculpa, estoy terminando esperando. ya estaba para despedirlo. Y agradecerle enormemente que me haya atendido en esta mañana y acá estamos. Siempre, y espero que no sea la última, papá. No, siempre puertas abiertas. Le digo más, nosotros acá las puertas están abiertas para todos. El problema es que algunos ya se las empezaron a cerrar solo porque es difícil saltar. Hay que venir con una garrocha de 3 metros de altura, más o menos. Un abrazo grande a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias, diputado. Que pase bien, gracias. El diputado Rodrigo Goñi.